hoy en Vida Eterna. Apple anunciará teléfono y relojes inteligentes el 9 de septiembre. Amazon le ganó la red de videos Twitch a Google. BlackBerry 10 fue elegido como el mejor sistema operativo móvil. La Fundación Linux lanza certificaciones para profesionales. Desarrollan barniz de uñas que detecta bebidas adulteradas. Y Ridley Scott confirma Blade Runner 2. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrada en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. Bienvenidos al episodio número 37 de Vida Tecno, correspondiente al miércoles 27 de agosto del 2014. Puedes descargar este podcast desde iTunes y escucharlo en mixcloud.com, así como en los servicios TuneIn y Stitcher. También en la página evolution-medionetwork.com.mx. Saludos a mis amigos allá en San Juan del Río, Querétaro, en donde lo transmiten de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. De igual forma, puedes visitarme en Facebook en Vida Tecno Podcast, donde verás toda esta información, además de humor y nostalgia geek. Y si quieres contactarme directamente, lo puedes hacer a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Así que aquí arrancamos con este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante, de lo más actual. Noticias en Vida Tecno. Luego de que Google había cortejado por un buen tiempo al servicio de transmisión de videos en vivo con temas de videojuegos Twitch, que buscaba agregarlo a su portal YouTube, resulta que el conquistador finalmente fue el sitio de ventas por internet Amazon, que pagó $970 millones en efectivo. El CEO de Twitch, Emmett Shear, publicó este lunes: "Me complace anunciar que hemos sido adquiridos por Amazon y los elegimos porque creen que en nuestra comunidad, que comparten nuestros valores y visión de largo plazo y quieren ayudarnos a llegar más rápido. Estamos manteniendo la mayoría de todo como estaba, nuestra oficina, nuestros empleados, nuestra marca y, lo más importante, nuestra independencia". Eso fue una de las partes de las declaraciones de Emmett Shear que llamó más la atención, y agregó: "Pero todo esto es con el apoyo de Amazon y tendremos los recursos para traerles un mejor Twitch". Esto hasta podría parecer una explicación de por qué decidieron irse mejor con Amazon y no con YouTube. Y también nos deja ver un poco las condiciones en las cuales Google quería hacer la compra. Bueno, en otro comunicado, Shear agregó que Amazon y Twitch se optimizan primordialmente para sus clientes y que ambas son compañías que creen en el futuro de los juegos. Y dice: "Ser parte de Amazon nos permitirá hacer aún más por nuestra comunidad. Seremos capaces de crear herramientas y servicios más rápidos de lo que pudimos haber hecho de forma independiente. Este cambio va a significar grandes cosas para nuestra comunidad y nos permitirá traer Twitch aún a más personas en todo el mundo". Te recuerdo que Twitch Interactive es una compañía formada en junio de 2011 apenas, y que creció muy rápido hasta convertirse en una plataforma de transmisión de video en vivo que, pues, realmente es la que más utilizan en este día los videojugadores, llegando incluso a tener decenas de millones de televidentes cada mes. Tanto es su éxito que en febrero de este año, The Wall Street Journal había clasificado a Twitch como el cuarto sitio web más grande con respecto a los picos de demanda que obtienen en internet en los Estados Unidos. Vida Tecno. Luego del éxito que ha tenido por 2 años en Estados Unidos y otros países, Apple lanzó su programa de ventas por volumen en los mercados de México, de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y también los Emiratos Árabes Unidos. Entre las ventajas que ofrece este plan destinado sobre todo a empresas está el obtener descuentos en la compra y el poder administrar el manejo de las aplicaciones, y también se utiliza en las compras de libros de todo tipo y de todos los géneros, obviamente. El requisito para poder comprar de esta forma es que el desarrollador de la aplicación o del libro que te interese los tenga disponibles con esta opción para poder ser comprados por grandes volúmenes. En caso de ser así, se inscribe a la empresa en este programa de Apple, donde se le otorga una identificación a la persona encargada. Después se configura la cuenta de los administradores, se busca el tema de interés para comprarlo y posteriormente se descarga. Las aplicaciones y libros interactivos que se compren de esta forma podrán ser utilizados tanto en dispositivos móviles como en los equipos de escritorio. Hay que tomar en cuenta también que el contenido empresarial se maneja de forma privada, por lo que algunos títulos no están visibles en la versión normal de la tienda. Todos los contenidos comprados son controlados a través de sistemas de administración de dispositivos móviles, ya sea para utilizarse en iPhone, iPad o ambos. Vida Tecno. El sitio de información tecnológica chino Geekbar publicó hace unos días que el nuevo teléfono de Apple, el iPhone 6, tendría un chip llamado Phosphorus, que inicialmente se pensó que sería el sucesor del coprocesador gráfico M7. Poco después, el sitio norteamericano MacRumors citó declaraciones de uno de los usuarios de sus foros de discusión que afirma haber reconocido esa pieza de hardware y dijo que no está destinada a procesamiento gráfico, sino que es un sensor fabricado por la compañía alemana Bosch y que serviría para recopilar datos como altitud, presión barométrica o meteorológica y también para recibir datos de aplicaciones dedicadas al deporte o a la salud. Estas funciones pues coinciden con varias características que Apple ya había anunciado que vendrían integradas en la versión 8 de su nuevo sistema operativo móvil, el iOS. Vida Tecno. De acuerdo con la publicación norteamericana Bloomberg, Apple está desarrollando un iPad con pantalla de 12.9 pulgadas para que comience a ser fabricado a principios del 2015. En su informe, el sitio especializado en información financiera no especifica la fecha o al menos la época del año en que Apple podría lanzar al público esta tableta de mayores dimensiones, aunque pues las primeras versiones de este iPad más grande han venido corriendo desde hace un año, aunque ahora la novedad es que Bloomberg asegura que sí está en desarrollo y que saldría a la venta incluso hasta con un teclado especial. Si les viene a la mente la Surface Pro 3 de Microsoft, pues posiblemente no sea coincidencia. Hasta ahora, los modelos de iPad tienen pantallas de 7.9 pulgadas y 9.7 pulgadas. Una pantalla de 12.9 pulgadas se acercaría más a las medidas que tiene actualmente una computadora portátil, como por ejemplo las MacBook de Apple. Bloomberg, que cita a fuentes con conocimiento en la materia, señala que Tim Cook, quien es el consejero delegado de Apple, que así se traduce en las siglas CEO en inglés, pues quiere renovar su línea de tabletas luego de las bajas ventas que han tenido. Por ejemplo, en el último trimestre pasó de vender 16.3 millones de unidades en todo el mundo a únicamente, y este únicamente lo hago entre comillas al aire, únicamente 13.3 millones en este mismo periodo. 3 millones de unidades aproximadamente menos han vendido de iPad, la gente de Apple, y por lo tanto ya están pensando cómo renovar la línea y no perder ese dinero, como si les faltara, ¿no? Vida Tecno. Y aunque Apple todavía no oficializa la fecha de la presentación del iPhone 6 ante medios de comunicación, la publicación Recode afirma tener indicios de que la compañía realizará su keynote, su presentación, pues, el próximo 9 de septiembre. Y posiblemente con dos modelos distintos que tendrían pantallas más grandes que el iPhone 5S. Y que además de ese teléfono presentaría su primer reloj inteligente. A pesar de que los últimos rumores ya aseguraban que Apple tenía problemas en la producción de su iWatch, que es el nombre tentativo con el cual se están refiriendo todos a él, pues retrasaría su lanzamiento hasta el año 2015. Ahora, el columnista de Recode, John Pakowski, aseguró que Apple tiene intenciones de mostrar su reloj inteligente justo ese día, el 9 de septiembre, aunque no indicó la procedencia de esta información. ¿Y por qué tomar en cuenta lo que está publicando ahora este sitio de información tecnológica Recode? Porque normalmente ha tenido muy buen contacto o muy buena información de temas relacionados con la marca de la manzana y casi nunca se ha equivocado. Por eso es que ahora ha tenido repercusión esta declaración o esta publicación más bien del columnista John Pakowski. Según el artículo publicado en Recode.net, el iWatch se integrará con dos herramientas introducidas dentro de la versión 8 del iOS. Una, HealthKit, que nos permitirá controlar todos los aspectos de nuestra salud y la actividad física. Y la otra, HomeKit, para controlar el hogar o los aparatos que están en él. El mismo reloj integraría un sensor encargado de medir nuestro ritmo cardíaco y contaría con un micrófono para que le demos órdenes. El asistente personal Siri, entonces, se encargaría de apagar y de encender las luces de nuestra casa bajo nuestros comandos de voz o, por ejemplo, de encender y apagar cámaras de seguridad. Suena interesante, a ver qué tal. Habrá que esperar. Ya tiene que ser a más tardar inicios de la próxima semana cuando confirme Apple este evento. Y si lo hace, pues ya nada más estamos esperando al 9 de septiembre para ver qué es lo que presenta. Vida Tecno. De acuerdo con la página de información tecnológica más prestigiosa de la India, Digit, el sistema operativo BlackBerry 10 versión 10.2 fue considerado como el mejor sistema operativo del mundo. En su análisis compararon el rendimiento de Android 4.4, iOS 7.1.2 y de Windows Phone 8.1. En esa evaluación, BlackBerry 10 obtuvo un puntaje de 56.91 puntos, quedando en primer lugar. Además, la plataforma de BlackBerry fue premiada por tener el mejor correo electrónico, mejor manejo de contactos y llamadas, fotografías, búsqueda y captura de video. En segundo lugar quedó iOS con 52.1 puntos y en tercero Android con 48.44 puntos. El cuarto puesto fue para Windows Phone con apenas 46.68 puntos. En el análisis se empleó un BlackBerry Z30, que por cierto está en menos de 6,000 pesos en este momento aquí en México con la compañía del Globo Azul. También un que obviamente tiene la versión 10.2 de BlackBerry. Un Nexus 7, que sería el teléfono con Android, un iPhone 5S, el terminal con iOS, y un Lumia 1520, el dispositivo con Windows Phone. Para esta evaluación, la revista Digit invirtió más de 400 horas hombre y más de 1,000 parámetros a medir por cada uno de los sistemas operativos, y por ello fue que BlackBerry terminó a la cabeza en la medición general y como líder en 5 de las 10 categorías examinadas. Vida Tecno. Una marca reconocida en el mundo de la moda se acaba de unir a la tecnología de vestir y es Ralph Lauren, ya que lanzó una playera tipo polo que es capaz de medir la respiración, el ritmo cardíaco y otros parámetros, la cual será puesta a prueba en el torneo de tenis US Open. Esta playera, que se ajusta al cuerpo, utiliza la tecnología OM Signal, que fue presentada el mes de mayo y será el uniforme de prácticas del tenista norteamericano Marcos Girón, de 21 años, con la que llevará un registro de sus constantes biométricas y de esa manera ajustar su entrenamiento. Este sistema OM Signal depende de sensores que se tejieron en la tela de la playera y que miden el movimiento del pecho y el latido cardíaco. Estos datos son recogidos a través de otro sensor que está adherido magnéticamente al costado del cuerpo y que utiliza también un giroscopio y un acelerómetro para alimentar toda esa información a un teléfono inteligente o a una tableta. La aplicación que va junto con la playera puede sacar medidas como, por ejemplo, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio también, así como niveles de estrés y de cuánta fuerza está utilizando su portador. Con esto, pues queda claro que la marca Ralph Lauren intenta posicionarse como una plataforma para todo un estilo de vida determinado y para con ello, pues tener un mayor bienestar entre los que se dedican a utilizar estas prendas diariamente. Vida Tecno. Si eres programador o administrador de sistemas y manejas el sistema operativo Linux, hay buenas noticias para mejorar tu perfil laboral. ya que la Fundación Linux abrió un programa que permite certificarse en este sistema, así como Microsoft lo tiene con Windows, y está disponible para todos los profesionales que necesiten demostrar sus aptitudes en diferentes áreas de la informática. Hay dos tipos de certificaciones disponibles. Una es SysAdmin, que son administradores de sistemas, y la otra es Engineer, ingeniero, las cuales se ganan luego de pasar toda una serie de exámenes que pueden ser tomados a través de Internet y que requieren tan solo de una computadora con cámara web, un micrófono y un navegador. El programa además ofrece la posibilidad de certificar conocimientos específicos, ya que el interesado pues puede optar por dar exámenes de distribuciones en particular de Linux, como por ejemplo Ubuntu, o también la de OpenSUSE, o también la de CentOS. En todas estas evaluaciones se tiene que resolver problemas utilizando líneas de comandos y también aptitudes de programación que se aplican en la vida real. No son nada más exámenes de opción múltiple, por supuesto. Quienes deseen tomar algunos de estos exámenes o los dos, pueden dirigirse al sitio web oficial de la Fundación Linux y comenzar con su registro en un proceso que en total tiene un costo de $300. Vida Tecno. Instagram presentó la aplicación Hyperlapse for Instagram, que permite hacer videos de forma mucho más sencilla, a velocidad rápida y de forma estable. La aplicación está disponible gratis para iOS y se espera que llegue dentro de poco para Android. La simplicidad de esta aplicación es lo que ha llamado la atención. Hasta ahora, hacer una composición con la técnica de Hyperlapse requería tener muy buenos equipos, tripiés y en donde poner el teléfono para que no se mueva, y también programas de edición de video. Ahora, con esta nueva aplicación, lo único que te hace falta es pues tener tu teléfono con esta app instalada y un par de botones a oprimir. La aplicación te permite grabar un video según te lo permita la capacidad de almacenamiento en tu teléfono. Una vez grabado, Hyperlapse for Instagram o para Instagram permite seleccionar la cantidad de veces que quieres acelerar ese video y se puede incrementar hasta 12 veces la velocidad original. Desde ahí se puede guardar este producto en la memoria del teléfono o compartirlo a través de Facebook o de Instagram, donde también se le pueden aplicar entonces los famosos filtros de color. El Hyperlapse estabiliza la imagen, que muchas veces cuando la aceleras pues o te marea o termina hartándote. La calidad del video está ajustado para que pueda ser visto dentro de los teléfonos, por lo tanto no esperes ultra alta resolución. Los videos no tienen audio, se graban así, sin audio, y para añadirlo, tendrías que editarlo en otra aplicación. Hyperlapse para Instagram fue anunciada en exclusiva a través de la revista Wire, y esta aplicación ya se puede descargar a través del App Store en cualquier mercado. Hasta hace poco, Microsoft había señalado que ellos ya también estaban probando una técnica de Hyperlapse que sería mucho más sencilla, pero pues todavía no la ha presentado. Vida Tecno. Si vas a conectarte a la red, más te vale hacerlo prevenido. Seguridad en Vida Tecno. Comienzo esta sección con algo que no es exactamente sobre seguridad dentro de la red, pero sí lo es para los dispositivos con los que nos conectamos a ella. Bien, dentro de la 36ª o la 36 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se realizó la semana pasada con la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se habló de distintas acciones que se van a poner en marcha para resguardar la integridad de los ciudadanos y de sus bienes. Y entre todas estas, estuvo una dedicada específicamente para tratar de evitar el robo de teléfonos celulares, ya que, según las estadísticas que mostró la Secretaría de Gobernación, cada 4 segundos se roba un teléfono inteligente en el país. En esa reunión se mencionó que el mercado negro de celulares robados ya genera ganancias ilegales de alrededor de $4,700 millones y que aquellos equipos robados que no se venden terminan siendo empleados en la comisión de crímenes, con lo que además de todo, pues comprometen a quien es el verdadero dueño, aunque este no es, obviamente no esté involucrado en dicho acto delictivo porque pues se lo robaron, no lo tiene con él. Una de las acciones que se van a poner en marcha será una campaña de concientización para que los propietarios de un teléfono celular guarden en un lugar seguro el código IMEI de sus teléfonos, que pues rápidamente lo puedes obtener si tecleas en los números, bueno, si tecleas la clave asterisco símbolo de gato 06 símbolo de gato. Le das send, bueno, no, desde que lo tecleas el último símbolo de gato o el hashtag, desde ahí te da ya tu código IMEI. O de manera mucho más sencilla, si quieres, puedes ir a la caja en la que venía empaquetado tu teléfono y en un costado viene este código. Este te lo va a pedir la compañía telefónica cuando solicites que lo den de baja luego de que te lo roben. Según Andrea Abrogi, quien es presidente del Consejo de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, aquí en México, dijo que en caso del robo de un teléfono, lo primero que se debe hacer es evitar que vuelva a funcionar para que no lo malutilicen, por lo que se tiene que pedir inmediatamente a la compañía telefónica que apliquen el bloqueo a través de código IMEI. Y es así que pues están justificando esta campaña de difusión, ya que la mayoría de las personas no conocen lo que es un IMEI o lo que pueden hacer a través de él. Claro, lo ideal sería que las acciones fueran para prevenir que te roben el teléfono. Pero si llegas a tener la mala suerte o lo extravías, lo dejas en algún lugar sin que te des cuenta, obviamente, pues lo primero que tienes que hacer, así como con las tarjetas de crédito cuando te las roban o las pierdes, es bloquearlas, cancelarlas. Y teniendo tu código IMEI a la mano de tu teléfono, obviamente, lo puedes hacer de forma inmediata. Vida Tecno. Y nuevamente surgen señalamientos en contra de la aplicación iMessage de Apple, a la que califican como de muy vulnerable al spam, ya que cuantifica alrededor del 30% de todos los mensajes no deseados que se reciben en los dispositivos móviles en todo el mundo. Aprovechando estos datos, BlackBerry reforzó la promoción de su propio servicio BlackBerry Messenger, recordándole a la gente desde su blog que es mucho menos vulnerable a ese tipo de problemas. La empresa afirma que como no utilizan ningún número de teléfono o correo electrónico asociado y que permiten únicamente mensajes entre contactos conocidos, pues BlackBerry Messenger es mucho más seguro que iMessage. Desde su llegada a la tienda de aplicaciones de Apple, BlackBerry Messenger se ha esforzado por recuperar aquellos usuarios que tuvo en alguna ocasión o de contar con nuevos, y ha tenido una fuerte competencia con el propio iMessage dentro de esta misma tienda de aplicaciones y con otras más que se dedican a la mensajería instantánea como WhatsApp o WeChat, aunque con resultados mucho menores a los que habían deseado. Según las cifras presentadas en el 2013, los usuarios en conjunto de la aplicación BlackBerry Messenger para iOS, Android y BlackBerry en conjunto en estos tres sistemas operativos móviles enviaban y recibían alrededor de 10 mil millones de mensajes al día. Pero los de WhatsApp superaban los 50 mil millones de conversaciones diarias. Con esto, Apple ubica a BlackBerry Messenger en el puesto 56 dentro de la sección de redes sociales de la App Store. A ver si con esta campaña pues le ayuda a recuperar parte del terreno que, a juicio de muchos, merecería tener BlackBerry Messenger. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes oír en línea en mixcloud.com/Enrique Acosta. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y lentes inteligentes. Gadgets y software en Vida Tecno. Vida Tecno. Los fabricantes de relojes inteligentes parecen haber tomado ya la tendencia de diseñar sus productos con carátula redonda, sobre todo luego del revuelo que causó el modelo 360 de Motorola cuando se filtró primero y cuando lo anunciaron después. Ahora es Samsung el que podría subirse a este tren, aunque según las filtraciones de información que han surgido, la pantalla sería más bien cuadrada, pero los bordes sí serían redondos. De acuerdo con estos rumores, este smartwatch tendría unas características técnicas diferentes a los relojes que hasta ahora se han presentado o anunciado, ya que sí integraría una nano SIM para poder obtener por sí mismo datos móviles y no depender de un enlace con el teléfono celular inteligente como lo hacen los modelos relojes que se han visto hasta ahora. A pesar de que esto podría ser atractivo para algunos, pues también hay que tomar en cuenta que si tu reloj cuenta con una SIM, entonces tienes que utilizar dos planes de datos separados, uno para el smartphone, otro para el smartwatch, con todo el gasto que esto va a representar. Tampoco hay confirmación sobre el sistema operativo que va a utilizar, ya que Samsung por el momento le ha puesto Android Wear a sus dispositivos para portar en la muñeca, pero también cuenta con otro que se llama Tizen o Tizen, que todavía no ha logrado que se haga popular. Ya veremos qué hace Samsung. Vida Tecno. Y una de las marcas que sigue dando muestras de recuperación es BlackBerry. Y muestra de ello es que, al igual que las empresas con más ventas, también están filtrándose datos de sus próximos teléfonos. En esta ocasión se trata de su nuevo smartphone BlackBerry Passport. Sí, ese teléfono enorme y cuadrado que inicialmente causó hasta burlas de los muchos críticos que ahora tiene BlackBerry, pero que todos los seguidores que mantiene la marca han reconocido como una opción, pues digamos, interesante. Según el sitio News for BlackBerry, el BlackBerry Passport tendría un procesador Qualcomm Snapdragon 800 a 2.2 GHz de velocidad con 3 GB en RAM, 32 GB de memoria interna con la posibilidad de expandirla hasta 64 por medio de microSD. En cuanto a la pantalla, se confirma que tendrá un panel táctil LCD con protección Gorilla Glass 3 y el tamaño será de 4.5 pulgadas Full HD. Y la resolución sería de 1440 por 1440 píxeles, lo que daría una densidad de unos 453 píxeles por pulgada, lo que sería una pantalla con una muy buena resolución. En cuanto a las cámaras, la principal es de 13 megapíxeles, que contará con estabilización óptica de imagen, mientras que la frontal será de 2 megapíxeles y ambas con grabación en Full HD. Claro que este dispositivo pues vendrá con la versión más reciente que corresponda de BlackBerry 10, el sistema operativo. Y también con una batería de 3450 mAh, una de las más altas en el mercado, que tendría dimensiones de 128 x 90.3 x 9.3 milímetros. En el papel, pues esas características no parecen nada malas, aunque como siempre habrá que esperar el recibimiento que tenga de parte de los usuarios. Además, aún falta que se haga el lanzamiento oficial y se confirmen estas y tal vez otras características, lo cual se sabrá hasta el mes de septiembre. Vida Tecno. La aplicación que ya tiene versión para iPhone y iPad es Slides, presentaciones de Google, la cual fue anunciada desde su blog junto a las actualizaciones de las aplicaciones de documentos y de Sheets, para que sea posible, que obviamente sería el equivalente a Word y a Excel dentro de la suite de aplicaciones de Google. Y con todo esto, pues ya podrá ser posible el trabajar tanto con conexión a internet como en modo fuera de línea. De acuerdo con lo publicado por el gigante de las búsquedas, el objetivo es que cualquier usuario pueda crear documentos y editarlos, incluso editarlos de Microsoft Office, sin necesidad de tener internet, algo muy útil para realizar cambios de última hora en donde sea que estés antes de entrar a una reunión. Google recalca que se podrán editar documentos de Microsoft Office sin alterar su formato, aunque sí será necesario transformarlo a un tipo de documento de la plataforma de Google en caso de que lo quieras compartir para tener colaboración con otros contactos de Google sobre este mismo documento y en tiempo real. Vida Tecno. El sitio Phone Arena publicó que el próximo teléfono con la marca Motorola, el Moto X+1, tendría zoom óptico integrado en la parte trasera del equipo, con lo que se justificaría la presencia de un llamativo anillo que rodea al lente de la cámara y que se filtró la semana pasada. En caso de que esa información sea cierta, tampoco hay que esperar un zoom óptico de hasta 10x como es el que tiene el Samsung Galaxy Zoom. Y esto porque el resto de las imágenes filtradas muestran que no será tan grueso como el de la compañía coreana, por lo que ya se calcula que el aumento óptico podría ser de unos 5x máximo. Otro rumor fuerte sobre el Moto X más 1 es que su pantalla sería en tercera dimensión, igual que la que tiene el Fire Phone de Amazon. Esta versión salió luego de que se identificaron una gran cantidad de sensores en la parte frontal del equipo. Según las fotos publicadas, se pueden ver hasta 7 puntos en la carátula, de los cuales 4 estarían relacionados con crear el efecto 3D que genera actualmente el Fire Phone de Amazon. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast o sigue a su autor en Twitter en @EnriqueAcosta. Química, física, biología, medicina, astronomía. La ciencia es el camino al conocimiento. En Vida Tecno. Según estudios biológicos, los humanos somos los mamíferos que más tardamos en alcanzar nuestro desarrollo físico y mental. Date una idea, cuando tenemos 4 años, nosotros todavía somos unas criaturas indefensas. A diferencia de otras especies, incluso las que están genéticamente más próximas a nosotros. Es por ello que un grupo de investigadores inició hace años un estudio para determinar el por qué necesitamos de una infancia tan prolongada. Y el resultado se publicó ya en la revista científica Proceedings, o Procedimientos, sería la traducción en español. En el estudio se utilizaron escáneres cerebrales con los que se identificó cómo es que el metabolismo humano se hace más lento para poder concentrar toda su energía en alimentar al cerebro durante su desarrollo. Y esto es justamente lo que explicaría el por qué los humanos crecemos a un ritmo más propio de un reptil que de un mamífero durante nuestra infancia. En la publicación hecha en esta revista Proceedings, se explica que a los 5 años de edad, el cerebro de un niño absorbe el doble de glucosa que un adulto. La glucosa es el combustible del cerebro, pues si lo quieren tomar de esa forma. Para medir la energía utilizada, los investigadores emplearon pruebas de imagen de alta tecnología. Por un lado, tomografías por emisión de positrones, que se conocen como PET, y por el otro, resonancias magnéticas. De esta manera midieron la absorción de glucosa y el volumen del cerebro a diferentes edades. Así pudieron determinar si en las etapas en las que el cerebro consume más glucosa es también cuando el crecimiento del resto del cuerpo es más lento y se reduce la actividad física. El resultado mostró que entre los 4 y los 5 años de edad es cuando la voracidad del cerebro está en su apogeo y el desarrollo corporal disminuye al mínimo. En esta etapa del crecimiento infantil, el cerebro quema el 66% de la energía que utiliza todo el organismo en reposo. El cerebro humano necesita entonces más glucosa que el de otros primates. Según Christopher Kusawa, quien es el primer autor de este estudio y profesor de antropología de la Universidad de Northwestern, con este estudio se deja atrás otra hipótesis que decía que el cerebro de los recién nacidos necesitaban más recursos. Se creía que era entonces cuando tenía un tamaño mayor respecto al resto del cuerpo. El científico mencionó, nuestros hallazgos sugieren que nuestro cuerpo no puede permitirse el lujo de crecer más rápido durante los primeros años porque se requiere una enorme cantidad de recursos. Entre los 4 y los 5 años es cuando se producen más sinapsis, que son estas conexiones en el cerebro, en el enlace entre una neurona y otra. También es este periodo, entre los 4 y los 5 años de edad, cuando aprendemos muchas de las cosas que necesitamos saber para ser humanos. Todo esto lo apuntó Christopher Kusawa, uno de los autores de este estudio. Interesante, ¿no crees? Ahora Ahora puedes escuchar Vida Tecno en Broadcast Evolution Network. Comunicación inteligente. La mente evoluciona. Radio en línea que transmite desde San Juan del Río, Querétaro, México. En la página www.evolution-medio-network.com.mx. San Juan del Río, ahora suena en Ben Radio. Ahí encontrarás Vida Tecno de lunes a viernes de 12 a 1 en punto de la tarde. En Ben Radio. Mensajes directos, tweets, publicaciones en los muros, antenas y transmisores. Todo es comunicación en Vida Tecno. Recordarás que te platiqué hace poco que Facebook había anunciado que tomará acciones en contra de una práctica denominada clickbait o, traducida al español, carnada de clics o atracción de clics, que es una técnica usada por publicistas y que consiste en utilizar un título llamativo en sus posts, en sus cuentas de Facebook, y que no proporcionan información adicional. Y con ello, obviamente, hacen que le des clic a esa al enlace que está en esa publicación y te llevan a un sitio exterior de la cuenta de Facebook. Por ejemplo, para que los identifiques mejor, tienen títulos como, por ejemplo, esta pareja estuvo a punto de chocar y no vas a creer lo que pasó después. Y a fuerza tienes que darle clic para poder leer el resto de la nota, o el video, o lo que sea. En un comunicado, la red social dijo que la forma en que se dará cuenta de qué es y qué no es clickbait es el tiempo que la persona deja abierta su cuenta para abrir un link en una pantalla y sitio externo, ya que si le resulta poco interesante o hasta inútil, pues va a regresar pronto a la sección de noticias de Facebook y volverá a registrarse la actividad de cada uno de los usuarios. Otro factor que tomará en cuenta Facebook para determinar estos clics fáciles serán comparar el número de usuarios que visitaron ese link con el número de personas que están comentándolo y compartiéndolo con sus amigos. Es decir, si mucha gente entra a leer el artículo pero no le da me gusta o comentan en la historia en su regreso a Facebook, pues se puede concluir que la información encontrada no fue de gran valor. Ejemplo de esto es cuando te ponen esto otra vez, ¿no? La pareja que estuvo a punto de chocar y no vas a creer lo que pasó. Y alguien en los comentarios se le pone ni le abran o ni lo busquen porque fue esto. Y ya. Con todo esto, Facebook se está esforzando en dejar de ser una fuente de desinformación y de artículos que lo único que buscan son ingresos a través de publicidad para convertirse en un sitio donde realmente puedas encontrar información que te resulte relevante y así eliminando a estos que buscan clics fáciles y disminuir sus ingresos publicitarios porque te llevan a una página donde sí ellos reciben el beneficio de publicidad. Pues Facebook quiere que se elimine eso o se reduzca y sea la red social la que cuente con esos ingresos publicitarios por seguir navegando en su servicio. Vida Tecno. La compañía Nextel México confirmó que cuenta ya con la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones para adquirir las concesiones que le correspondían a Miditel para incrementar su cobertura en 6 regiones del país. A pesar del mal momento que está viviendo Nextel México por su gran pérdida de clientes, están aplicando este movimiento comercial con el que buscan fortalecer a la compañía, al menos dentro del país. Ya se habían escuchado rumores de una posible venta de Nextel México a Telefónica o a Yusacel, y además hay una inminente bancarrota de NI Holdings que está provocando la venta de sus filiales en otros países, como sucedió en Chile, por ejemplo. Bueno, pues a pesar de todo esto, Nextel México anunció que ya pactó la compra de las concesiones de Miditel, que es una empresa enfocada en servicios de larga distancia nacional e internacional, y que con eso buscan obtener mayor espectro radioeléctrico en 6 regiones del país, con lo que incrementarían su cobertura en algunas de las zonas donde tienen mayor popularidad por su eficacia y que está fuera de las zonas urbanas. El monto de la compra estaría por ahí de los 1.200 millones de pesos, de acuerdo con reportes recogidos por Media Telecom, y las regiones beneficiadas con esta concesión serían la 1, 2, 3 y la 5, 7 y 8, que corresponden a localidades como Baja California Norte y Baja California Sur, también Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Al adquirir este espectro concesionado originalmente a Miditel, Nextel México podría prestar el servicio de capacidad de enlaces de microondas para su propia red de telecomunicaciones, con lo que obviamente expandirán su cobertura y su servicio en zonas rurales y absorberán algunas responsabilidades de función que tenía originalmente Miditel. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes oír en línea en mixcloud.com/Enrique Acosta. ¿Qué impacto humano en la tecnología? Y la influencia de la tecnología en la humanidad. Sociedad Vida Tecno. Bueno, la tecnología también tiene la capacidad de atender ciertos problemas sociales y uno de ellos es el ataque sexual. Hace unos episodios te platiqué de un detector de sustancias extrañas del tamaño de una memoria USB en el que podrías colocar unas gotas de la bebida que te hayan invitado para analizarla y determinar si contiene alguna droga. Bueno, ahora surge otro desarrollo que busca exactamente lo mismo, pero utilizando un método diferente. Se trata de Undercover Colors, que es el nombre comercial que le quieren dar a un barniz de uñas que se aplica de manera tradicional, como cualquier otro barniz para uñas, pero que en la composición contiene algunos químicos que reaccionan cuando entran en contacto con drogas de uso común para abusar sexualmente de las personas, como por ejemplo el Rofinol, el Xanax o también otro que se conoce con las siglas GHB. Y que una vez que identifica que están presentes cualquiera de estas sustancias, denuncia su presencia cambiando de color al contacto con la bebida adulterada. Este barniz de uñas es un producto desarrollado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, quienes han trabajado por más de un año ya en esto y esperan comercializarlo dentro de poco, luego de haber recibido una inversión de $250,000 para ponerlo en práctica. 100,000 de estos dólares vinieron de un solo donador después de haberse puesto en la lista de los K50, que es una feria para financiamiento de pequeños y medianos negocios en los Estados Unidos. A pesar de que la idea es la misma que la que te platico de este analizador de sustancias que tiene el tamaño de una memoria USB, Undercover Colors parece tener la ventaja de que pues no es ningún aparato externo. Por lo tanto, resulta ser mucho más discreto al momento de emplearlo, ya que únicamente basta que introduzcan levemente la punta de un dedo en la bebida, obviamente la uña pintada con Undercover Colors, introducen el dedo, disimulan un movimiento dentro de la bebida y después ven si el barniz cambió de color, con lo que obviamente te darías cuenta que hay algo indebido dentro de este líquido. Esto definitivamente es una gran herramienta para evitar violaciones sexuales y sobre todo mucho más discreta, con lo que la posible víctima pues podría estar sobre aviso y huir de este sitio sin recibir daño alguno. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast o sigue a su autor en Twitter en @EnriqueAcosta. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, juegos de video, anime. Esto y más cabe en el mundo del entretenimiento de Vida Tecno. Bueno, hay mucha información de entretenimiento y muy breve, así que nos vamos rápido. La publicación Entertainment Weekly reportó que Ridley Scott afirmó que ya está lista la historia para la película Blade Runner 2 y también para la secuela de Prometheus. Con respecto a la primera, Scott declaró, está escrita y es muy buena. Por supuesto que involucra a Harrison Ford, quien sobrevivió después de todos estos años. Vaya, bastante sarcástico el señor. De acuerdo con esta información, el rodaje comenzaría en noviembre, probablemente en Budapest, y que se hará hasta lo imposible por tener a Harrison Ford en el reparto. Vida Tecno. Según el directivo de Netflix, Ted Sarandos, la serie que producen basada en el personaje de Marvel, Daredevil, tendrá un tono mucho más oscuro que el resto de las series de televisión que están al aire o a punto de transmitirse. De acuerdo con sus declaraciones, la serie no tendrá miedo de ser más oscura de lo que fue la película. Lo que nos encanta de este conjunto de héroes es que son más aterrizados, tanto en relación con los trajes como en las historias de crimen ríspidas. Todo está más cerca de las calles que de las nubes. Vida Tecno. Siguiendo con Marvel, la empresa podría tomar una decisión extrema con la selección del reparto para la película de Doctor Strange, porque se empezó a mencionar que el actor de la serie Broadwork Empire, Jack Huston, podría ser el elegido para representar en la pantalla grande al Hechicero Supremo. Vida Tecno. Uno de los directores de los capítulos de la serie Game of Thrones, Neil Marshall, afirmó que le encantaría estar a cargo de una película basada en Black Widow. En una entrevista con la publicación Vanity Fair, Neil Marshall dijo, «Me gustaría hacer una película de la Viuda Negra, Black Widow, sería perfecto, este personaje es realmente interesante». No tiene ningún superpoder, solo tiene unas habilidades extraordinarias y también el mundo del que proviene, el ser una ex asesina de la KGB, lo encuentro fascinante. Oh, sí. Vida Tecno. Para los seguidores de la franquicia fílmica de Kick-Ass y que esperaban volver a ver a Chloe Grace Moretz usar el disfraz morado de la Hit Girl en la tercera parte, pues hay malas noticias. En una entrevista para Digital Spy, la actriz de 17 años ya, falta poco, afirmó que la piratería que sufrió Kick-Ass 2 acabó por completo con los planes para la tercera película. Y dijo textualmente, Kick-Ass 2 fue la película más pirateada del año. Pero eso no nos ayuda porque necesitamos ingresos en taquilla. Necesitamos demostrarle a los distribuidores que podemos generar dinero con una tercera o cuarta película. Pero debido a que no nos fue muy bien, pues no podremos hacer otra. ¡Bum! Vida Tecno. La cadena Lifetime, que puso en las pantallas caseras una serie basada en un libro de Stephen King llamada Big Driver y que recientemente anunció que transmitirá una miniserie llamada La historia no autorizada de Salvados por la Campana, ahora mencionó que está preparando una serie basada en la película de terror de 1976 The Omen, La Profecía. Este será un thriller que llevará por nombre Damien, igual que el protagonista de la cinta, y que estará a cargo del exdirector de The Walking Dead, Glenn Massara. La cadena televisiva ordenó una temporada de 6 episodios que se calcula que transmitirá a principios del próximo año. De acuerdo con la revista Variety, la serie inicia donde terminó la película, centrándose en la vida adulta de Damien Thorne, luego de que se da cuenta de que es el anticristo. De acuerdo con el ejecutivo de Lifetime, Rob Chernow, Glenn Massara ha reimaginado a ese personaje como un antihéroe oscuro y romántico. Y ese enfoque fresco combina personajes complejos con una narrativa de primer nivel para hacer algo verdaderamente original. Coven, el nuevo acercamiento hacia la profecía. Vida Tecno. Y ya que estamos en los terrenos del terror, te cuento que el actor Elijah Wood está contemplado para producir una película de zombies a través de su compañía Spectre Vision, la que se especializa en desarrollar filmes del género de horror. La película se llama Curse the Darkness, que sería como maldice a la oscuridad o maldecir la oscuridad. Y está descrita como una película de zombies antropológica. ¿Eh? Sí, película de zombies antropológica y que tomará algunas muestras de supuestas raíces reales de los zombies que implicaban una esclavitud inducida químicamente y que era ampliamente practicada por los dueños de las plantaciones alrededor de la Revolución Haitiana de 1803. Los productores emitieron un comunicado donde explican que la historia está fijada en la situación actual de los trabajadores indocumentados en los campos de caña de azúcar de Luisiana, Estados Unidos. La historia es una mirada aterradora de la explotación sistemática, explotación sistemática de la fuerza de trabajo por las grandes entidades corporativas, así como un retrato de la difícil situación de los trabajadores indocumentados en la Unión Americana. Eso es parte de lo que dijeron los productores. Por otro lado, Elijah Wood declaró: siempre dijimos que queríamos estar lejos del género zombie porque ya ha sido cubierto de buena manera, pero cuando leímos el guión de Brandon, nos encontramos con un acercamiento al género que simplemente teníamos que hacer realidad. Curse the Darkness, o Maldice en la Oscuridad, es a la vez un ejercicio escalofriante de horror y una polémica incisiva contra las condiciones de los inmigrantes ilegales en este país. El Brandon al que se refiere Elijah Wood es Brandon Maurice Williams, quien es el autor del libreto, que será dirigido por Jorge Michel Grau. La cinta empezará su producción el 27 de octubre en Luisiana y actualmente se encuentra ya buscando su reparto de actores. Y hasta aquí llegamos con el episodio número 37 de Vida Tecno. Muchísimas gracias por acompañarme en este miércoles 27 de agosto del 2014. Recuerden que además de descargar Vida Tecno en iTunes, también lo puedes escuchar en mixcloud.com y en los servicios Tuning y Stitcher, tanto en las versiones web como portátiles. También en la página www.evolution-medionetwork.com. .mx de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Si quieres consultar toda esa información, así como algo de humor y de nostalgia geek, puedes visitar facebook.com/VidaTecnoPodcast. Y si quieres contactarme de forma directa, ahí está la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Gracias, y si todo sale bien, hasta el viernes. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast o sigue a su autor en Twitter en @EnriqueAcosta.